Universidad reclaman una fotocopiadora y un bar institucional, mientras que los otros denuncian problemas edilicios. Estudiantes de La Plata contrató al mediocampista Román Martínez para reemplazar a Verón. Boca acordó con el arquero Sebastián Sosa y negocia con Lisandro Magallán y los uruguayos Alexis Rolín y Emiliano Albín. El Consejo de Ministros de España aprobará hoy el plan de ajustes de Mariano Rajoy. Empleados públicos, bomberos y policías se manifestaron contra los recortes y una marcha de mineros terminó con disturbios. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri. En la operación técnica Juan Carlos Díaz, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Un minuto, Ciencia al Día. Tenía patas gráciles, medía 3 metros de longitud y comía carne. Corría con velocidad y capturaba a sus presas con las garras. Vivió en la Patagonia hace 100 millones de años. Se trata de Bicentenaria, un dinosaurio depredador hasta ahora desconocido. La nueva especie fue descrita por paleontólogos argentinos. 130 huesos fósiles de varios ejemplares fueron hallados por un voluntario en 1997. Estaban en el lago Ezequiel Ramos Mejía, en las costas rionegrinas. 10 años después, paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales conocieron el hallazgo. El doctor Fernando Novas dirigió la investigación. Tenemos huesos de 3 adultos, que esos que llegaban a medir hasta 3 metros de longitud, mezclados, entremezclados con huesos de formas juveniles. Corresponden a la misma especie, a la misma estirpe, pero son más chiquitos. El descubrimiento completa parte de la evolución de los dinosaurios que daría origen al tiranosaurio, el velociraptor y a las aves. Los alrededores del lago donde fue hallado Bicentenaria están tapizados de huellas de animales prehistóricos. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? En un día donde, le voy a decir, porque yo estoy siguiendo las tendencias, Por favor, diga. Tendencias a favor, tendencias en contra, tendencias que se parten. Pero estoy siguiendo también las tendencias de la temperatura. Ajá. Y en la curva, sí. Esta semana hemos subido 7 puntos. Sí, le digo, de 0 grados a 7 grados. Y claro, es cierto. No me digas el paradero. No, muy bien, muy bien, muy bien. Atento, muy bien, Eduardo. Atento 7. Y vigilante. Hasta un punto, ¿eh? Pero con la temperatura es aceptable. Es aceptable. 7 grados 2 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la máxima va a llegar a los 15 grados. Ha aumentado bastante, es cierto. Humedad 71%. El cielo está despejado. Sábado y domingo, buenas temperaturas. Máximas de 12, 13. Quizás con las mínimas un poco más bajas, entre 4 y 5 grados. Ayer al final, no sé si usted terminó contando bien cómo es el tema del precio del pasaporte. ¿Lo contó? Lo conté. Bueno, le voy a decir, en el mismo ámbito donde se deciden los precios del pasaporte y demás, está ahora el área de transporte. Claro. Y usted sabe que el Diario de la Nación viene publicando una serie de notas que uno decía, no puede ser así. Una mujer con nombre argentino, nombre español, digamos, y un apellido muy british, dice el diario La Nación que se enteró por las publicaciones de este matutino de los Mitre que cobraba $24,000 por mes. Y entonces dice, bueno, que me los paguen y demás. Pues bien, esa empresa, que era la empresa que decía tener sede en Londres. Yo entré en la página web y no figuraba la dirección. Se ve que La Nación, con algún amigo que vive en Londres, fue y descubrió que había una peluquería y un lugar de piercing y de tatuajes y demás, ¿no? Es decir, que la dirección no era la de la empresa. Ahora uno dice, en esta era de Internet tampoco es fundamental que una empresa sea la que, digamos, que la dirección física sea la que decía. Pero, claro, hubo un cuadro que mostraba entre el primer oferente, estamos hablando de la empresa que controla la operación del SUBE. La operación del SUBE está en una empresa de las vinculadas al Banco Nación, la que tiene servicios tecnológicos. Pero la empresa que la controla, que aparentemente es una tarea muy importante, hacer la auditoría y el control de gestión del SUBE, tuvo varias ofertas, fue una licitación pública. La segunda tenía una diferencia de 10 millones de pesos con la primera, es decir, una llegaba a casi 50 millones de pesos por año y la otra llegaba a casi 40 millones. Uno dice, bueno, 10 millones no es mucho, pero es un porcentaje muy alto. Pues bien, salió ayer un comunicado firmado por Florencio Randoso que dice chau a la empresa que controla el SUBE. Con lo cual uno dice, bueno, va a haber que hacer un nuevo llamado a licitación. Y mientras tanto, ¿quién controla? Y si no controla a nadie, era tan importante controlar. Estaba bien invertida la plata, porque ya entre 40 y 50 son 10 millones, pero 40 es mucho y 50 es más. Y por cuatro notas del diario La Nación terminó pasando esto. Así que el tema del control de gestión no es un tema tan menor. Ahora que hay 7 grados de temperatura y que no hace tanto frío, lo podemos decir, Mariana Gil Laborde. Cierto. Y dígame, ¿qué nos espera para el fin de semana? Para sábado y para el domingo, mínimas de 4 y 6 grados, con máximas de 12 y cielo parcialmente nublado con viento del sur. Muy bien, usted dirá, la historia del SUBE podría ser una historia para que ese autor nacido en Aracataca diga, bueno, vamos a darnos un gusto, vamos a hacer realismo mágico. Pues bien, se decía, con justa razón, se decía que García Márquez no está pasando por un buen momento de salud. Yo lo sé por un gran amigo mío que es íntimo amigo de su traductora al francés. Y la mujer le dijo que está pasando por un momento difícil. Sin embargo, hoy casi todos los diarios, incluyendo los diarios argentinos, muestran un artículo de un periodista de Cali. Cali es una ciudad colombiana, aunque García Márquez está residiendo en México. Este fue y lo mostró a García Márquez pasando una noche de violines. Después Hugo Paredero, pero con mucho tiempo y sin apuro. No, y aprovechando esto, Edu, García Márquez tiene un tren en Moscú donde millones de moscovitas todos los días van a poder apreciar su obra literaria. Un convoy es de 8 vagones decorados con fotografías de Gabo, fragmentos de sus obras, prosa, poesía en español, en ruso. Comenzó a circular en un tren celeste, una de las 11 vías de metro con que cuenta Moscú, ¿no? Muy bien, y ya que estábamos hablando de una traductora al francés y mañana es 14 de julio, vamos a poner la Marsellesa y nos ponemos de pie. Walter Huber, muy buenos días. Muy buenos días. Bonsoir, monsieur. Bonsoir es a la noche, así que yo le diría... Bonjour, monsieur. No, como era de noche cuando viene. Lo que pasa es que usted sigue de caravana, entonces. Sí, yo me apreté esa es la palabra. Que no sé si sigue caravana es el nuevo presidente francés, porque justamente en la fecha en que se va a conmemorar el Día Nacional de Francia, el 14 de julio, los diarios franceses publican la supresión de 8.000 puestos de trabajo en la fábrica Peugeot y Citroën, que es una fábrica emblemática francesa. Hay que recordar que Hollande llegó al gobierno prometiendo no hacer recortes de este tipo. Y una empresa tan emblemática como Peugeot y como Citroën de alguna manera responde o de alguna manera se ve obligada a hacer este recorte, que además va a tener un efecto multiplicador muy grande. La empresa lo aduce diciendo de que ha bajado mucho las ventas de todos sus productos, y el gobierno francés está desesperado tratando de buscar una salida para este tema. Y continuando con Europa, yo no sé le si voy hay... a, le voy a comentar, si me permite, sí, en referencia a esto. El diario Le Monde, cuando uno dice tradicionalmente, el diario Le Monde apoya a los socialistas, ¿no? Sin embargo, si usted entra en la página web del diario Le Monde, se va a encontrar con un titular periodístico ácido, Dice, supresión de empleos en Peugeot-Citroën, se caen las máscaras. Y la bajada, hay una foto, y es muy interesante porque la foto muestra del otro lado de una planta industrial y muestra a un trabajador de cara negra, es decir, un norafricano, y que tiene una carga simbólica muy fuerte porque en Francia justamente uno de los elementos en las elecciones era toda esta cuestión de la inmigración. De los inmigrantes, ta. Entonces pues está a un laburante negro, los que ponen las manos en las máquinas son negros. Y tiene un cartel sindical muy duro que muestra a un inflador que dice empleos y muestra cómo van bajando los empleos y qué está inflando el inflador. Una pelota que dice beneficios, Entonces, a medida que se achican los empleos, crecen los beneficios, como diciendo, miren, señor, esto de la caída de empleos, no me lo cuenten por la crisis, esto es para mejorar ganancias. Y le leo la bajada de la foto, Walter Guber, porque también uno a veces tiene que honrar al buen periodismo. Y el buen periodismo, sobre todo, se ve en los momentos de apriete, uno dice, pucha, ¿y qué hace Le Monde? ¿Pone la foto de un jugador de fútbol para esquivarle el bulto? No, pone la foto de un morocho, laburante, y abajo dice, se sabe que la industria francesa está enferma, pasa un mal momento, pero no a este punto. El anuncio de Citroën Peugeot hace el efecto de un electroshock, dice Le Monde. No es simple este tema ultra sensible. Esto es lo que usted se encuentra si entra a la página web de Le Monde. Es decir, en la jerarquía de la agenda periodística de Le Monde saben que este es el tema central y no lo quieren esquivar. Entonces me parece que también, Walter, usted que tiene muchos años de periodismo, nosotros también tenemos que mirar, no porque estemos pasando una situación como la Francia en absoluto, pero que también tenemos que aprender nosotros, los periodistas, a transmitir información sabiendo que no cualquiera es la agenda, que no da lo mismo hablar de luces artificiales que de los hechos que conmueven a la sociedad, independientemente de que la sociedad perciba toda esa agenda. Porque uno muchas veces dice, bueno, el rating va para un lado o para el otro. ¿Y cuál es la agenda que realmente determina? Cuando uno va al cardiólogo, el cardiólogo no le pregunta, ¿a usted le duele el corazón? Usted le dice, mire, yo le hice los estudios, usted tiene tal cosa. Discúlpeme que yo lo haya interrumpido. No, continúe con la Marsellesa y su marcha sobre París. No, yo ahora de París iba a pasar a Londres porque yo no sé si hay una medalla olímpica al fiasco, pero si hubiese una medalla olímpica al fiasco, creo que Gran Bretaña se gana las dos primeras medallas. Hay que recordar que las Olimpiadas empiezan en 15 días y una de los primeros fiascos de estas Olimpiadas es que Gran Bretaña le concedió, o el Comité Olímpico le concedió la fabricación de las medallas. Supuestamente iban a ser hechas de manera ecológica y de manera amigable con el medio ambiente, a la misma empresa que es la que está cuestionada en Perú por extracción de oro, que ya ha causado varias muertes y que tiene antecedentes de haber causado violencia y muerte en varios lugares del mundo. A esto se agrega otro tema, mucho más grave aún, que es que la empresa G4S, que era la empresa que iba a ocuparse de la seguridad de los Juegos Olímpicos, 15 días antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, dice, señores, no nos da el físico. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo no nos da el físico? No podemos. ¿No están entrenados olímpicamente? No podemos. No podemos. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno británico ha tenido que movilizar efectivos del ejército. Es más, van a traer gente de Afganistán, gente de Malvinas, tropas, evidentemente, inclusive tropas que están de vacaciones en Gran Bretaña para poder garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos. Por eso te digo que las dos primeras medallas al fiasco son indudablemente para Gran Bretaña. Y el último tema corto que te quiero plantear al comienzo de este día es el siguiente. Hablamos tanto del ajuste español, ahora pareciera, y nosotros creo que también ya lo conocemos porque es una película que la hemos visto, que no hay muchas chances de hacer ajustes sin represión. Aquí un informe de la televisión rusa a propósito del aumento de los gastos en gases lacrimógenos y el aumento de la violencia policial en España. Hay una política de persecución al trabajador inmigrante simplemente por el color de piel, simplemente por el acento, por oírle hablar, ya de manera arbitraria te para la policía en la calle. Son cada vez más los jóvenes y trabajadores que están en los centros de internamiento extranjeros, que son pequeños Guantánamos instalados en Europa, donde no hay ningún derecho. Toil vivió en carne propia los desmanes de las fuerzas de seguridad. Según este estudiante, él intentó proteger a una chica inmigrante que estaba siendo agredida por la policía. Por ello acabó en el calabozo y ahora está pendiente de un juicio por obstrucción a la autoridad. Saqué la cámara del móvil y comencé a grabarlo, y eso lo que hizo fue que también me detuvieran a mí, me amenazaron de muerte, me dieron una paliza dentro de los calabozos, estuve incomunicado durante 39 horas. Sin embargo, la policía afirma que su objetivo es no causar más daños de los que intentan prevenir. La conflictividad social en España no ha dejado de crecer. Una muestra de ello es que, según el Boletín Oficial del Estado, el gobierno de Rajoy ha gastado este año 1,5 millones de euros en gases lacrimógenos. Una compra 1,000 veces mayor que en el 2007 y, finalmente, un posible parámetro para medir los tiempos que corren en el país. ¿Qué le parece? 1,5 millones de euros en gases lacrimógenos. ¿Te das cuenta, digamos, cuáles son las prioridades del gobierno de Rajoy, no? Y algunos del entorno de Rajoy preguntarán, Horacio del Prodi, ¿y por qué tampoco, no? Claro, se quedaron cortos. Aparte, no me gustó que Walter ya le diera las 2 medallas de oro al fiasco a estos tipos. Porque eso no suma igual en el medallero. Pero yo tengo mis candidatos, yo te puedo dar 3 o 4. Yo lo voy a poner en la siguiente escena, ¿no? Supongo que yo pateara penales, no soy bueno pateando penales, pero supongo que yo, y usted es el arquero. Sí. Usted me mira a los ojos y usted tiene que decidir si se tira a atajar a la izquierda o se tira a atajar a la derecha. Tiene que tomar una decisión. Sí. Bueno, la agenda periodística también es así. Entonces yo le digo, yo soy el que patea los penales y usted se tira a la izquierda o a la derecha. Sí. ¿Se tira en Ferro o en Tecnópolis? Primer tema de la jornada periodística de hoy más que nunca, de hoy viernes 13 de julio. Hagamos de cuenta que son las 7:02. Es la presidenta de Tecnópolis o Moyano en Ferro. Voy a patear el penal. Bueno, la respuesta es, yo me tiro a Tecnópolis porque me pongo en el lugar del que patea y digo, ¿a dónde lo pateo? Y al primero, a donde mejor pateo, que es a Tecnópolis. ¿Por qué? Porque primero lo primero. Todo lo que ustedes van a disfrutar todos juntos aquí en Tecnópolis. Los esperamos y damos por inaugurada la segunda muestra de Tecnópolis. Muy bien, ahora... Te lo atajé. Atajó, bueno, ahora, como sabe para dónde voy a patear, también lo va a atajar. tíralo al medio, arriba. Ahora, con eso lo tirás a Ferro. Claro. Ahora escuchamos Ferrocarril Oeste. Este consejo directivo que se ha conformado en el día de hoy, como bien lo dijo el compañero Brancalio, es pluralista. Tiene hombres que piensan de distintas formas políticas. Además tiene organizaciones grandes y tiene organizaciones pequeñas. Pero siempre lo he manifestado, es mucho más importante una gran organización que una organización grande. Acá todas las organizaciones, grandes organizaciones, más allá de la cantidad de afiliados que tengan. Y esto es lo que le sirve al trabajador, compañero. Muy bien, bueno, ahora puedo hablar de deportes. Claro. Bueno, dos grandes áreas. A ver, te voy a dar a vos ahora, te voy a patear el penal yo a vos. Vamos. ¿Juegos Olímpicos, cuenta regresiva o fútbol argentino, problemas en clubes grandes, en River, en Boca, en San Lorenzo? Ni lo dudo. ¿A dónde pateas? Ni lo dudo, adentro. Mire, salvo el diario La Nación, que arranca con temas internacionales, no hay ningún diario argentino que soporte... darle noticias internacionales. Hoy más que nunca se da el lujo porque lo tiene Walter Gubar. Y otros programas porque lo tiene a Pedro Brieger. Pero la verdad, si no, es casi imposible. Es más, se lo digo, Canal 13 antes tenía especialistas en temas internacionales. Ahora pusieron un muchacho que es un buen locutor y que vivió en algún momento en Estados Unidos, que habla correctamente inglés y que tiene mucho oficio de televisión, pero que no sabe nada. Pepe Barro Gil. No es Pepe Gil Laborde, ¿eh? No, me mire así. No. Yo digo, esto le indica, esa gente que hace periodismo genéticamente modificado, dicen, pero ¿y qué tenemos que hacer? Poner un locutor en temas internacionales, un tipo pintón, de oficio, de buena voz y que pronuncie el inglés correctamente. Es eso. Entonces, también por eso es que cuando hay una crisis internacional, acá nos enteramos de manera muy confusa, la gambeteamos y demás. Entonces yo digo, bueno, la agenda en los temas deportivos me parece que hay que hacerla también a gusto de lo que es el consumo argentino. O sea, si cierro los ojos y le pego de puntín, te digo que el lío de River Plate es tremendo, porque tiene un presidente que no deja macana por hacer. Yo me leí una nota bárbara esta semana, una que habla sobre un tipo, Gene Sharp, la que escribió Walter Gubar, Miradas al Sur del Domingo. Un libro saca un tipo con las 150, 196 tácticas recomendadas para hacer golpes de estado suaves y para ir desestabilizando y demás. Por suerte, por lo que entendí de tu nota, Walter, nosotros todavía estamos en pañales en la primera fase, ¿no? Lo logran pasar de la primera fase. Pero ¿por qué te la nombro? Porque yo la leía y digo, si te da 196 recetas, si mira a Pasarela a hacer las torpezas que comete, llega a 203, 204, tranquilo. Una de ellas es, el anillo de Julio Grondona dice, todo pasa. Es decir, el padrino máximo te dice, bueno, cuando tenés un conflicto, un problema, tenés que esperar un poquito que enseguida pasa, la agenda se va para otro lado y pateamos el penal a otro rincón. ¿Qué hace Pasarela? Que le estalla esa bomba a pocos días de la alegría del ascenso, le estalla la bomba que Cabenagui y el Cholo Domínguez somos traicionados, Pasarela traidor. En vez de dejar que se aplaque porque Boca pierde la Copa, porque a ver si River compra alguno, a ver la expectativa de River, ¿qué hace Pasarela? Le publica los premios, vuelve a reavivar el fuego de un conflicto que si alguien sale abollado es Pasarela. Y un dato es que en la semana vuelve a aparecer Mario Israel en la etapa de los eventos deportivos diciendo somos inocentes, somos extraordinarios, qué buenos somos, y el descenso es todo culpa de Pasarela. Y ya se lo siguen, le siguen sumando. Esto es una torpeza del presidente de River, ojalá que lo encarrile. Y después te vamos a patear un penal, pero picándola a los Riquelme, que va a ser a los Juegos Olímpicos. Ya a la selección de básquet, a los Juegos Olímpicos. Vamos a picar, como loco Abreu. Vamos a eso, es picarla y hacer un poco. Arrancamos hablando del pasaporte de la hija de Mariana Gil Laborde. Sí, bueno, uno. Vamos, claro, usted tiene, le hizo un solo pasaporte, ¿no? Uno solo, sí. Bueno. Yo tengo un señor que tenía cuatro. Apareció un señor con cuatro pasaportes. Ajá. Apareció muerto en la provincia de Salta, un caso realmente misterioso que ya lleva un par de días, pero que sigue el misterio creciendo. Una persona de, según estos pasaportes, 62 años, pasaportes emitidos en Bolivia, en Paraguay, en Perú y en Italia. Se presenta en un hostal, recordemos que en esta época en Salta, en julio y en agosto, es alta temporada con mucha visita de turistas que vienen especialmente a Europa. Con un acento italiano y pasaporte boliviano se inscribe en un hostal, había ido a otro donde no consiguió alojamiento, y le llama la atención a la gente justamente de este hostal que tenga el pasaporte boliviano, que hable también italiano, y un día lo ven a este señor, que dice ser antropólogo, hablando perfectamente con turistas italianos en italiano, alemanes en alemán, franceses en francés, pero él era un antropólogo. Se empezó a sentir mal, no quería que lo atiendan, no quería que lo lleven al hospital, vino el médico del sistema de emergencias que tiene el hostal, lo revisa el señor, lo ve que se siente mal, tenía algún antecedente hepático, le aplica una inyección. Se retira el médico, al poco tiempo, al otro día, en realidad en la mañana, la señora del hostal ve que no va a desayunar este hombre y va a ver qué pasa, y lo encuentra muerto, porque casi al poco tiempo murió, paro cardiorrespiratorio, la policía investiga, pensando a ver de qué se trata, abren sus pertenencias, $1,000,000, digamos, en efectivo, entre euros, dólares y plata argentina, cuatro pasaportes con la misma foto de este señor, pero a tres nombres distintos. La policía dice, ¿será un narcotraficante, uno de estos que trae droga en el estómago? Absolutamente no. Le encuentran una notebook bloqueada, pero no con el password que uno pone para entrar en Windows, no la pueden abrir, tres pendrive y documentación relacionada, y acá está el tema interesante, con lugares denunciados por trata y tráfico de órganos. Opa. Esto es lo que tenemos en este momento. No han podido todavía desbloquear esa computadora. Se ve que el password no era tan fácil. 7:23 minutos. Muy buenos días, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Gusto saludarlo. Baradel, bueno, balance de estos días, tanto de la medida de protesta como lo que usted, como dirigente gremial, como militante político de tantos años, tiene que pensar respecto de cómo incide el conflicto Nación-Provincia en esto que ha llevado a una protesta de los trabajadores de la provincia muy fuerte. Sí, sí, una protesta muy fuerte porque nos enteramos en primer lugar una semana antes de percibir el aguinaldo y cuando en principio se había dicho que se iban a cobrar los salarios de un aguinaldo en tiempo y forma, nos enteramos que el aguinaldo no se iba a pagar y se iba a fraccionar en cuatro cuotas, ¿no? Con el argumento de, bueno, de una situación financiera de la provincia estrecha, que la provincia no podía afrontar el tema del pago del aguinaldo. Sí. Toman la primera decisión que tomaron fue utilizar como variable de ajuste los salarios. Y esto, evidentemente, nos retrajo el reloj a algunos años atrás, ¿no? Algunos años atrás que nosotros no estamos dispuestos a volver, cuando era el tema de los planes de ajuste, se empezaban a aplicar y se empezaba a explicar el ajuste por el salario. Y por eso la reacción de todos los trabajadores, ¿no? En primer lugar, porque es un derecho que tenemos los trabajadores, trabajamos todo el año y el sueldo de complementario es un derecho consagrado hace muchísimos años. En segundo lugar, porque esa plata una semana antes ya estaba comprometida, porque pues a veces ver del aguinaldo de los trabajadores lo usamos o para pagar alguna deuda que venimos acumulando los meses anteriores o nos comprometemos en algún gasto extraordinario, pero eso ya estaba comprometido. Y ahora nos enteramos que no lo íbamos a percibir. Baradel, sí. una pregunta, dos preguntas. Una más política, ¿no? Usted lleva muchos años en los cuales, en la resolución siempre muy sobre el filo de las clases de la paritaria docente, hay auxilio de los fondos de nación, que a veces son fondos coparticipados, a veces son fondos extraordinarios. Y la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Está claro que el gobierno nacional, en todos estos años, desde 2003 hasta ahora, nunca buscó como variable de ajuste el salario de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, la pregunta que quiero hacerle es filosa, es delicada. ¿Cuánto juega, a su criterio, las disputas de orden político, político-electoral, político-partidario, de concepto de país, entre la Presidenta de la Nación y, por supuesto, su equipo, su proyecto político, y el gobernador Daniel Scioli en esto? Vale decir, si la sintonía que han tenido en otras épocas de, aunque diferentes, con mayor diálogo, hubiera funcionado, ¿hubiera pasado esto? ¿O usted cree que están en un momento donde las cuerdas en términos políticos se han tensado a un punto que la nación dice, bueno, administra mejor porque ya con nosotros, para que vos hagas otras cosas distintas en nuestro proyecto político, no contás? Este es el tema. Bueno, que la cuerda se ha tensado en el tema de la discusión política, no hay ninguna duda, ¿no? Una cuerda que hubo diferentes situaciones, ¿no? Y señales por parte de la provincia también para tensar esa cuerda, y bueno, creo que hubo respuesta y discusiones por parte de la nación con respecto a esta cuestión. Ahora, cuando uno decide tensar la cuerda, lo primero que tiene que hacer es saber qué tiene con qué y poder avanzar, por ejemplo, en el tema de una administración correcta, ¿no? Y yo creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires, primero, no hubo priorización del gasto. Cuando digo priorización del gasto es que si ya se veía que había dificultades en el tema de las cuentas concretamente, uno tiene que fijarse en qué va a gastar y tener una previsión de esa situación. En segundo lugar, imprevisión de lo que pudiera pasar en el mes de junio, ¿no? Y en tercer lugar, una decisión que a todas luces fue incorrecta, que es tomar como variable de ajuste el tema del salario de los trabajadores. Después de las protestas nuestras ahora, se empezaron a analizar diferentes alternativas, o sea que existía la posibilidad de hacer otra cosa de la que plantearon en un principio. Y esto también es lo complicado, ¿no? Porque en lugar de barajar diferentes alternativas, ver dónde se podía resolver el tema de los subsidios en las escuelas privadas, bueno, diferentes cuestiones, lo que hicieron es tomar el tema del aguinaldo. Y hoy estamos en esta situación, que hay una fuerte protesta en toda la provincia de Buenos Aires, porque además del paro convocado por los docentes inicialmente, después con la través del Frente Gremial, por la Central de Trabajadores Argentinos, de la que estoy al frente también, en la provincia lo han convocado los gremios estatales de la CGT. O sea que hay una protesta generalizada de toda la provincia de Buenos Aires en una medida que creemos que es injusta, y además con el agravante ahora, o con el respaldo al argumento que damos nosotros, que van a cobrar solamente el 10% de los estatales, que son los que dependen del Poder Judicial y del Poder Legislativo, porque el argumento que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la provincia y que ha dado el Poder Legislativo es que hay una ley establecida que ordena el pago del aguinaldo en dos cuotas, junio y diciembre, se tiene que cumplir. Y el segundo argumento es que hay una ley de presupuesto que estableció un cálculo de recursos y gastos que también establece las partidas claramente para el tema del pago. Así es, es incontrastable. Ayer hablábamos con un ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que lo decía con toda autoridad esto. Baradel, la última pregunta es, yo sé que usted es un hombre que integra y tiene una postura muy fuerte dentro de la CTA, pero la CTA dirigida por Hugo Yasky con la CTA, con la CGT de Hugo Moyano, tuvieron dentro de todo durante un tiempo bastante buen diálogo. Muy brevemente, ¿cuál es su percepción ahora de una CGT donde uno lo ve a un Oscar Lezcano, que era un hombre de los 90, y por otro lado una CGT que lo ve uno a un Hugo Moyano hablando de la inseguridad casi con una agenda hecha por el diario Clarín? Sí, sí, están como que estuvieron los papeles cambiados, ¿no? Pasó algo en estos meses que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver fundamentalmente no con una puja al interior del sindicalismo, que creo que ese es un tema que hay que discutir fuertemente, y la fragmentación que se ha dado en la Argentina, sino que creo que más que nada está situado en una puja dentro del mismo partido oficial que intenta correr el fiel de la balanza hacia una posición más conservadora, de centro o centro-derecha, y no de producir las transformaciones que se tienen que seguir produciendo en este país. Esa es la visión que tengo yo. Clarísimo, Baradel. Le agradezco mucho y que tenga muy buenos días. No, buenos días. Hasta luego, Eduardo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Y si hubiéramos tenido tiempo, pero va a haber tiempo, Topal, como empiezan las vacaciones de invierno, la semana que viene lo podemos llamar, pero esto último que dijo fue una definición, ¿no? Dice, al interior del partido oficial, se refiere al justicialismo, él dice, hay un corrimiento del fiel de la balanza a una posición más conservadora. Me parece una definición. Los debates se dan con definiciones, si no, ¿qué va a debatir uno? Si no hay arco, ¿dónde vas a patear el penal del Prado? Yo tengo la pelota, tengo el equipo, me compré todo el equipo, la camiseta de Messi, que es carísimo y todo. Y vos sos arquero, me sacan el arco. ¿Y qué hacemos? Nada. Las 7 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 2 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. Esta tarde se conocerá el veredicto en el segundo juicio por Cromañón. Son 5 los imputados por el incendio en el boliche de Once que provocó la muerte de 194 personas en 2004. Se trata del dueño del local, Rafael Levy, el excomisario Gabriel Sebal y otros exfuncionarios porteños. Antes del fallo, los acusados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras. Las multas de tránsito subirán casi el 40% en la ciudad de Buenos Aires. Los legisladores porteños aprobaron la modificación del valor de la unidad fija, que pasará de costar 1 peso con 20 centavos a 1,66. Los diputados del PRO argumentaron que la variante apunta a adecuarse a la inflación. De reglamentarse esta modificación por exceso de velocidad, la multa subirá de 7.000 a 10.000 pesos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca.

Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Hugo Paredero, ¿cómo le va? Sí, muy bien, Edu. Y ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Baila? ¿Baila, Mariana? Esa es la cumbia que nos trae Gabo. Porque como todo en la vida, ¿no? Viste, vos decís de una mujer, por ejemplo, es linda, pero es vieja. O puedes decir, es vieja, pero es linda. Depende de dónde lo pongas, ¿no? Porque si vos lees, qué sé yo, al hermano de Gabo García Márquez, Jaime García Márquez, revelando el estado de la salud de su hermano Gabo, 85 años, sí, se toma de la realidad. Es verdad, padece, ya sabemos, todo su cáncer linfático, Gabo García Márquez, hace años, del cual viene luchando con muy buena honra. Tiene 85 años, que es una edad, y él habla de demencia senil y da a entender que, bueno, que como tal, como el nombre del diagnóstico lo indica, mucho no se puede contar con él, ¿no? Pero si uno lee El País, no, el de España, El País de Cali, ahí te vas a encontrar con una nota de Antonio José Caballero, que es una crónica hermosa de una velada que tuvo con García Márquez el 1 de julio a raíz de las elecciones en México, ¿no? Eran pocos elegidos en la mesa, una mezcla en una docena más o menos entre mexicanos y colombianos. Y cuenta Antonio Caballero con qué simpatía, con qué claridad, con qué disposición García Márquez se entregó a esa cena y a las charlas, porque todos hacían fila para hablar un rato con él, ¿no? Incluso se encargó de corregir a los que le habían dicho, le recordaron una frase de él que decía, alguna vez dijo Mercedes, refiriéndose a su inseparable mujer de toda la vida, con la quien estuvo, Mercedes maneja los odios y yo escribo para que me quieran más, dijo usted. No, dijo el Nobel, yo no dije que ella manejaba los odios, maneja los rencores, que no es lo mismo, ¿eh? Seamos justos con las palabras y seamos justos con García Márquez, porque la noche del Gabo, el que tiene demencia senil y no sabe lo que dice, terminó a la madrugada de parranda con algunos de los invitados, una vez terminada la cena protocolar, y la pasó muy, muy bien. No, y esta cena alcohol no va, amigo, pero parece que en México está prohibido, que entonces el caballero dice, van a poner un aprieto porque como es García Márquez van a dar el alcohol, pero después me la van a dar a mí. Así que las dos cosas, ¿no? Es cierto que García Márquez tiene 85, que tiene una enfermedad, pero es cierto que tiene salidas sociales y que su cabeza funciona como todos sabemos que lo hace. Anoche la selección nacional de básquetbol, la querida selección de básquet que está en cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos, cayó en Foz de Iguazú ante Brasil 91-75. De todos modos, como está en preparación, la vuelven para Buenos Aires, se van para España el 22, juegan un amistoso muy bravo ante Estados Unidos, que es el gran candidato olímpico. El 27 empiezan los Juegos Olímpicos, el 29 debuta la selección de básquetbol. Lo preocupante de lo de anoche es que se fue lesionado Scola, que es jugador fundamental, como Ginóbili, como los históricos de la generación dorada. Se le recrudeció un problema en la rodilla, esta es la luz del alarma que se encendió. Dos personas muy positivas para nombrar, para salir de la arena, de las cosas negativas que muestra el deporte nuestro en estos días, especialmente porque nos encadena mucho lo futbolístico. Pablo Prigioni, 35 años, el base de la selección, a una edad que es un pibe para la vida, pero es una edad avanzada para el deporte, fue convocado para jugar en los Knicks de New York, en la NBA, equipo poderosísimo, es el que juega en el Madison Square Garden, es el que va a ver Jack Nicholson, Spike Lee, Woody Allen, que se sientan ahí en la platea y todos lo vemos y nos maravillamos. Va a jugar ahí, no va a ser el titular, pero es extraordinario que haya tenido este logro. Y una segunda persona positiva para mencionar es David Trezeguet, un poco elegido por River Plate para hacer su imagen, porque es lo mejor, lo más mostrable que tiene River hoy por hoy. Cuando habla Trezeguet parece que fuera el presidente de River. Y te diría, me parece el canciller de no sé qué país, porque es un genio de la expresión. Y tuvo ayer en conferencia de prensa una expresión fantástica. Dijo, Riquelme, el de Boca, ¿no? Obviamente el de Boca. Riquelme es el mejor representante de la imagen del fútbol argentino. Yo estuve como 3 años tratando de encontrar esa frase para decirla, no me salió nunca. Trezeguet me la dio servida. Le voy a contar, hay que agradecer libros siempre, ¿no? Uno de los libros que llegó a este programa es un libro llamado El Enigma Espinosa, que es de un norteamericano llamado Irving Yalom. Y la verdad que el libro está muy bien hecho, es de una literatura muy simple, pero sumamente didáctico. Cuenta una historia relativamente fantaseada que vincula a Alfred Rosenberg, uno de los condenados a muerte en Nuremberg, que era uno de los ideólogos de Adolf Hitler. Y lo vincula con algo que tiene que ver con que su teoría antisemita estaba basada mucho en Baruch Spinoza, este filósofo del siglo XVII que estaba en los Países Bajos. Pero Spinoza era un tipo de origen judío que no era muy ortodoxo, fue medio expulsado y demás. Yo después les voy a contar una anécdota que tiene que ver con Rembrandt y Spinoza porque eran contemporáneos. Pero me quedo en lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto necesita, hablamos antes de un antropólogo, cuánto necesita buscar en la teoría algo para autoconvencerse a alguien que dice que es un investigador? Quiero decir lo siguiente. Muchas veces uno recurre a los libros no para saber, sino simplemente para justificar una posición que ya tiene tomada. Yo no busco literatura para entender los problemas y los conflictos raciales en otras épocas de la humanidad para tener un mejor entendimiento y abrirme la cabeza. Busco solamente aquella parte de la biblioteca que me pueda servir para exterminar al diferente, ¿no? Y esto me parece una cosa fundamental cuando uno se mete en conflictos humanos donde lo que no está buscando son los campos de tensión, sino lo que está buscando es argumentación para derribar al otro. Esta es una pequeña introducción porque el tema de la AMIA, Walter Gubar, sigue siendo un tema conflictivo en la Argentina y entiendo yo que es conflictivo porque, entre otras cosas, lo que hizo la comunidad judía, parte de la comunidad judía durante el menemismo, lo que hace parte de la comunidad judía hoy día, también tiene que ver que es muy difícil meterse a hablar de temas económicos, por hablarlo, por decir. Si yo le digo, a ver, lo voy a decir, pero yo le digo, mire, usted va a Punta del Este y los departamentos más caros son de apellidos judíos, va a decir, pero este anguita está en pedo, es antisemita. Porque la verdad es muy difícil meterse en un tema que es tan delicado a la cultura argentina. Entonces uno dice, cuando uno se mete, Walter Gubar, en los temas de la AMIA, además de meterse en que en la Policía Federal hay un antisemitismo hasta el día de hoy, yo le garantizo que usted lo deja en una noche en una comisaría de la Federal y le dicen, su apellido es Rosenberg, y lo primero que va a pensar no es que es descendiente del Alfred Rosenberg, este es un judío polaco y la los apellidos en la Policía Federal todavía de católicos polacos son prominentes, no son aristocráticos, pero dentro de la policía ser polaco blanco es bárbaro y en Punta del Este ser judío rico también es bárbaro. Digo, no quiero equipararlo, no quiero ser tonto. Pero digo, tenemos que romper un poquito los prejuicios cuando hablamos de temas delicados porque se acerca un nuevo aniversario de la AMIA. Sí, yo le haría le pondría un matiz a eso. Creo que el matiz está dado, más que hablar de la comunidad en general, yo hablaría del tema de la dirigencia judía, ¿no? Fundamentalmente porque inclusive mencionamos aquí, creo que el viernes pasado, un libro que acaba de salir de Horacio Lutsky, que se llama Brindando sobre los escombros, donde Lutsky, justamente el subtítulo del libro es, digamos, sobre la complicidad de la dirigencia judía, digamos, en la investigación o en la no investigación, en el no esclarecimiento del tema de los atentados, ¿no? Y este año creo que esta historia se va a volver a teñir mucho más intensamente, porque se le ha prohibido a los amigos y familiares de la AMIA, que generalmente ha sido la organización que ha denunciado este tipo de complicidades, hacer uso de la palabra. Primero se le prohibió a Sergio Burstein, como personalizándolo en Sergio Burstein, el tema de que él era una persona no grata para la dirigencia de la comunidad, pero luego esa prohibición se extendió a todos los familiares y se buscaron, en realidad, familiares y amigos adictos a la dirigencia comunitaria, ¿no? Walter Gubra, vamos a compartir una entrevista y le hago el prólogo, ¿eh? Mire, en Gijón, además de turrones, hay turritos, diría Roberto Arlt, yo no jamás diría una cosa así. Muy buenos días, Paco Ignacio Taibo II, amigo, gran escritor y organizador de esta Semana Negra extraordinaria que esta vez me la perdí. Maravillosa. ¿Está buena? Buenísima. Oh. Hoy además es un día de júbilo para los argentinos, compadre. ¿Ah, sí? Acaban de darse los premios grandes de la Semana Negra y hay dos argentinos entre los seis ganadores. No me digas que uno es mi amigo Raúl Argemí. No, bueno. Este año le tocó el premio Memorial Silverio Cañada a mejor mejor primera novela policiaca a un argentino, a Quique Ferrari. Muy bien, muy bien. Y luego el premio Rodolfo Walsh, que damos a literatura testimonial, lo ganó Guillermo Sacomano por un maestro. Ah, pero lo vamos a llamar. ¿Y está ya Guillermo? Está a unos 30 metros de mí. Y después le vas a decir si es tan amable y puede hablar con unos lacayos de él. Yo me considero un lacayo de Sacomano. Estoy en el primer piso del Hotel Don Manuel, bueno, sede de la Semana Negra, pero tomo ahora mismo bajo y cuando terminemos de hablar te lo paso. Bueno, Paco Ignacio, además de estas noticias literarias y además de decirte mi envidia por no estar allá, me gustaría, ayer hablábamos sobre Asturias y le contaba a Susana Hornos, la mujer de Federico Lupi, que una de las cosas que haces vos en la Semana Negra es tratar de mostrarle a los escritores, periodistas y artistas que van lo que es un tren minero, lo que es la historia de los mineros allá. Y claro, han llegado a Madrid, entonces quería tu reflexión sobre esto. Bueno, la Semana Negra se produjo en medio de la huelga minera. Cuando empezó la semana estábamos en la ciudad de Mieres, que es una de las capitales de la cuenca minera carbonífera asturiana, y nos vieron 200 mineros en huelga, gritando viva la Semana Negra, y nosotros gritando viva la huelga minera. Es un encuentro literario muy participativo, solidario, sabroso, y entonces está en medio del conflicto social que se está viviendo en estos momentos en España. Paco Ignacio, Walter Gubar te saluda. Buenos días. Muy buenas. Paco, dime una cosa. En realidad, el género de la novela negra no ha sido, en el caso de España, superado por la realidad. Pero bueno, esto pasa siempre. Yo alguna vez me dije a un colega que uno escribe las historias más duras, más terribles, más aterradoras y terminas pareciendo guionista de Walt Disney. Paco Ignacio, estás rodeado de gente, no te quiero robar mucho tiempo más, pero lo que quiero preguntarte vos, que estás tironeado por Latinoamérica y por Europa, más particularmente por México y por España, ¿cuál es tu visión de cómo tenemos que mirar los latinoamericanos este momento, más allá de lo que nos digan las bolsas, los números, la economía? ¿Cómo tenemos que mirar este momento del mundo, Paco Ignacio? Compadre, solo hay una respuesta, que es la respuesta de Bolívar y del Che, tomaditos de la mano. O América Latina construye una fraternidad identificada por la parte del mundo en el que nos tocó vivir y las ganas de liberarlo, o nos van a pasar como si fueran tanques por arriba de nosotros. Paco Ignacio, te dejamos seguir disfrutando de este mediodía. Tengo que debe estar. Tengo a Sacomano a 5 centímetros de mí. Y sería extraordinario. Te lo paso por lo menos para que le digas que lo felicitas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vaya, y un abrazo, Paco Ignacio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ¡Eduardo Andita! ¡Campeón! ¡Felicitaciones! ¡Campeón! Mira, estoy acá, además. Con Raúl Argemí. Sí, vos es que le pregunté si no había ganado un premio, Raúl. Ahora después me lo pasás. No, ganó en otra ocasión. Acá estoy con... Guillermo. Bueno, me gané el Walsh compartido con una escritora mexicana periodista que hizo una investigación sobre el narco y fue secuestrada por los narcos, la liberaron ahora. Así que el premio fue compartido y la verdad un orgullo. ¿Y qué fue? ¿Por el maestro? ¿Por qué te lo dieron? por un maestro. Ah, vamos, campeón, ¿cómo me imaginé? No, la verdad que no lo había leído. Te vi hace poco, Guillermo, te vi hace poco, sí, en el Canal 4 de Villa Gesell hablando de un maestro con los pibes de una escuela popular de un barrio humilde de Gesell, ¿eh? Así que yo sé que vos sos un tipo de abajo, sos un maestro. Te lo quiero decir de todo corazón. Y además lo importante de este premio es que no es un premio en metálico. Es un premio que se premian libros que tienen un contenido ideológico y formal muy importante. Entonces, que te premien pares es ya te pone contento. Así que, bueno, Eduardo... La última pregunta, la última te la va a hacer Hugo Paredero, pero yo te quiero preguntar, ¿Nano Balbo se enteró que ganaste el premio? Nano Balbo, mirá, es el maestro. Le escribí a Carolina Marcucci, mi mujer, sí, para que diera la noticia, creo que la primicia la estás teniendo vos. Nano Balbo creo que estaba en ese momento en Chosmalal. Él, como militante de la educación, está dando charlas sobre sindicalismo y trabajando con las gremiales docentes. Guille, Hugo Paredero, buen día. ¿Cómo estás, Huguito? Hola, querido, un abrazo enorme y mi alegría siempre por las buenas cosas que te pasan. Estoy contentísimo. Qué bueno, ¿cuánto hace que te enteraste? Media hora, una hora. Y contento porque el libro es más que una crónica, es un instrumento de trabajo al servicio de los docentes que lo han incorporado a las carreras de educación popular. Sí, señor. En algunos lugares en la Patagonia circula fotocopiado entre los docentes. Así que, bueno, es una contribución a la educación y a la liberación. Qué bueno, qué bueno. Guille, un fuerte abrazo y pasámelo un minuto al Sopeto Argemí, así lo saludamos. Al Sopenco Argemí. Bueno, no le voy a decir con quién le voy a dar. No, por le favor, voy a decir... por favor. Lo hago en secreto, te doy con Argemí en secreto por para favor. Radio Nacional. Por favor, por favor. Hola. Sí, hablo con Raúl Argemí. Sí, señor. Mire, le estoy hablando desde el pabellón 2. Eduardo Anguita lo saluda, mi amigo Sopeto. ¿Cómo anda, compañero Eduardo? Muy bien, muy bien. Bueno, le acababa de preguntar a Paco Ignacio Taibo si vos eras uno de los que ganaba el premio, porque eras uno de los ternados. No, yo no estaba ternado. ¿Ah, no? Estaba ternada mi mujer, que fue la que ganó, Cristina Fallarás, y la yo lo gané el Hammett hace 4 años y ya me doy por hecho. Bueno, Raúl, te quiero preguntar, saliendo un poquito de Gijón, vos que estuviste viviendo estos años en Barcelona, que sos de Buenos Aires, que has sido militante y sos un periodista y escritor de muchos años, tengo la misma pregunta que le hacía recién a Paco Ignacio. ¿Cómo tenemos que mirar hoy los latinoamericanos que no queremos desconocer la crisis europea, pero que queremos también entender un lugar de afirmación? Bueno, mira, yo creo que la diferencia sustancial que hay es que la Unión Europea no puede dejar caer a un país como España, porque en ese caso se convierte en un sistema de euro, va a desaparecer. La crisis arrastraría a toda Europa. O sea, que no nos pasó a nosotros los argentinos, que como estamos en el borde del mundo, estábamos más solos que la una. O sea que la recuperación que podías hacer era en solitario. Y en este momento, aquí los poderes políticos que dejan bastante que desear, porque yo hasta extraño alguna derecha inteligente, y en este caso no lo hay, se han puesto a las órdenes del Fondo Monetario Internacional y todas las políticas que llevan adelante son absolutamente recesivas. Con lo cual, no sé cuánto tiempo le va a llevar recuperarse. Lo que es cierto es que este es el primer mundo siempre se alimenta del tercero, ¿no? En ese caso, en nuestra historia es mucho más más en solitario. Ahora, con el afianzamiento de lo que fue en algún momento el Mercosur como origen, un mercado interno, que le devuelvan el teléfono. Sí, que le devuelvan el teléfono. Bueno. Ya, ¿te das cuenta? Este no está en contra de Telefónica, está en contra del teléfono, por ejemplo, que no le roben el chiste. Raúl, gracias por estos minutos y seguí disfrutando. No, un gran abrazo, Eduardo, un gran abrazo de a vos y a toda la gente. Los quiero mucho y los extraño mucho, en realidad. Bueno, esperamos. Un abrazo. Te paso con Taibo. Dale. Vale, ya argentinos abundantes. Bueno, Paco Ignacio, muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio y habernos ayudado con el soporte tecnológico para otras dos entrevistas. Así que un fuertísimo abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Paco Ignacio Taibo II, porque el uno era asturiano. Asturiano. Y claro, cuando los republicanos pierden la guerra civil, Paco Ignacio se fue a México. Dijo, pero yo a mi hijo le voy a transmitir que no tiene un país, tiene dos. Tiene dos tierras. Y Paco Ignacio Taibo dijo, yo soy dos. Entre y tantas... voy a volver a Asturias. Y volvió, y en las épocas más duras, del neoliberalismo, de esa España del DM2, el tipo iba ahí y juntaba en las verbenas, porque le hacía fiestas populares, juntaba artistas, intelectuales, y lo sigue haciendo, contando el origen. Un capo, Paco Ignacio Taibo 1 y 2. Recuerdo cuando yo leí la enciclopedia del cine cómico mudo, La risa loca entre estómago de Paco Ignacio Taibo 1, bueno, lo tengo atesorado en el mejor lugar de la biblioteca. Qué bueno hablar con su hijo. Allá que estamos con España, ¿puedo mandar un saludito a dos amigas que nos están escuchando? Ana Gelín, Liliana Morán, están ahí, cambio, beso enorme, muy, muy, muy, muy grande todo mi cariño. Los escuchan allí, porque ahora que sí, ¿qué hora es? Ya, las 13, ya están ahí mamándose con unas tapas, con unas cañitas, ¿viste? Están dándole las amigas queridas. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. Los estatales bonaerenses anunciaron otro paro de 48 horas. Será el miércoles y jueves próximo en rechazo al desdoblamiento del pago del medio aguinaldo. Se sumarán a la medida los judiciales, profesionales de la salud, el gremio legislativo y algunas seccionales docentes. El secretario general de la CTA provincia, Roberto Baradel, sostuvo que no aceptarán ninguna clase de ajuste. La primera decisión que tomaron fue utilizar como variable de ajuste los salarios. Y esto, evidentemente, nos retrajo el reloj a algunos años atrás que nosotros no estamos dispuestos a volver cuando eran el tema de los planes de ajuste, se empezaban a aplicar y se empezaba a explicar el ajuste por el salario. Y por eso la reacción de todos los trabajadores, ¿no? En primer lugar, porque es un derecho que tenemos los trabajadores, trabajamos todo el año y el sueldo de anual complementario es un derecho consagrado hace muchísimos años. En segundo lugar, porque esa plata una semana antes ya estaba comprometida en algún gasto extraordinario, pero eso ya estaba comprometido. Y ahora nos enteramos que no lo íbamos a percibir. Ariel Basteiro será el nuevo embajador argentino en Bolivia. El gobierno de Evo Morales aceptó el placet solicitado por la presidenta Cristina Fernández. El ex diputado socialista dijo que uno de sus objetivos será trabajar para que Bolivia ingrese como miembro pleno del Mercosur. Así lo afirmó en diálogo con el servicio informativo. Uno buscará que los lazos históricos de amistad, culturales, sociales que unen a ambos pueblos se sigan profundizando, ayudar a que entre los dos países también fijemos políticas comunes en lo que es UNASUR, en lo que es Mercosur, la posibilidad de que Bolivia se incorpore como miembro pleno, es un objetivo seguramente que ambos gobiernos comparten, y principalmente trabajar para la unificación de Latinoamérica y de ambos pueblos. Tránsito. Se produjo un choque de 5 autos, choque en cadena por alcance en la autopista del oeste. No hay heridos, pero hay muchas demoras a la altura del kilómetro 29 en sentido capital. Por favor, circular a 20 kilómetros por hora con demora de 20 minutos por los carriles derechos. Trenes, subtes y premetro totalmente horario. Ernesto Ríos, la Radio Nacional, la radio pública. Móvil. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es radio. Comienza espacio publicitario. Reunión Cumbre. Sábados 13 a 15 con Carlos Ulanowski. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. ¿Sabes qué? A principios de los 90, el grupo Clarín cerró un acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, para la transmisión exclusiva del fútbol hasta el 2014. ¿Sabes qué? Gracias al monopolio del fútbol, el grupo Clarín logró adueñarse de decenas de cables a quienes presionaba con no otorgarles la transmisión del deporte más popular de la Argentina. ¿Sabes qué? Así, entre 1992 y 1996, se quedó con más de 100 cables de todo el país. El negocio de los cables, impulsado por el monopolio del fútbol, representa alrededor del 60% de los ingresos del grupo Clarín. Desde el 2010, cuando se lanzó el programa Fútbol para Todos, los argentinos volvieron a ver fútbol gratis por televisión. Sin embargo, tanto Clarín como otros medios critican sistemáticamente el gasto que insume este programa. ¿Sabes qué? El diario La Nación afirmó esta semana que el Estado gastó 4.000 millones de pesos en este programa. Por su parte, Tiempo Argentino aclaró que el fútbol gratuito gasta solo 4 pesos por espectador por partido. Investigación Nacional. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis, una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz Casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Biglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin. Espacio publicitario. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Y bueno, sí, no podemos decir de qué es esta música. Tenés que decirlo vos, si crees. Mirá, se lo digo. Mirá, se lo decís, la que te puede pasar. Te vas a comer una tremenda. Mariana, te voy a decir algo. Sí. Hoy cumple 7 décadas, 70 años, Harrison Ford. Sí, qué bien que está, muy bien. La pregunta así poéticamente he dicho, ¿vos te lo harías? Sí, también. Ah, ¿hoy por hoy? Ya que estamos. Ah, muy bien, porque acá Romina Rufato me dijo, yo si tuviera 60, sí, pero... No me vas a venir con un símbolo sexual de 70. ¿Usted qué opina? ¿Un símbolo sexual masculino o femenino, Eduardo, hasta qué edad puede llegar bien, sin patetismo, como símbolo sexual? ¿No hay edad 25. Para eso? 25. ¡Qué pendejo, qué escorón, Dios mío! Bueno, esta es la música de una de las películas que lo llevó a la gloria. George Lucas y Spielberg lo encontraron. Primero fue la saga de Star Wars, de Viaje a las Estrellas, y después vinieron las de... que era arqueólogo el tipo. Se llamaba Henry Walton Jr. y le decían... ¿Estás escuchando la música? Sí. Bueno, mira, como es julio, estamos pródigos. Mejor dicho, los amigos de prensa están pródigos con nosotros. Y tenemos unas entradas para regalarte, si sabes el nombre de esta película, de las cuales hizo cuatro, una saga de cuatro, dirigida por Spielberg, el arqueólogo, ¿eh? Los cazadores del Arca Perdida fue la primera, y basta, no te ayudo más. No, ya está, mucha ayuda. Mucha, bueno, podés ir a ver Picnic 1955 contra todas las bombas, un hermoso espectáculo que se da en el Teatro Pairó, sábados a las 20:30 en San Martín 766, donde aborda los bombardeos del 16 de junio del 55, dirigida por Diego Kogan, extraordinaria, con humor, con hondura, con mucha emoción. Hablando de Pairó, esta noche voy a ver Comer de Noche allí, dirigida por Lorenzo Quinteros. Te podés ganar un par para ir a ver esta noche 21:30 gratis, a Nacha Guevara y Alberto Favero, haciendo Mucho Más Que Dos en el Teatro Ya de Sarmiento 2255 a las 21:30. Van a estar hoy y el miércoles próximo. Gracias por el primero a Leticia Hernando de Tiago La Prensa. Gracias por Nacha a Luciana Varas. Un par para el sábado y un par para el domingo para que vayas a ver El Choque Urbano. ¡Mucha esa! ¡Baila! Ciudad Cultural Conex. 12 únicas funciones. Gracias, Débora Laxter, por las entradas. Un par para que vayas a ver mañana 20 Teatro Impalpable. Están escuchando las chicas. Tres grandes actrices de Impalpables. El universo de Manuel Puig. Un nuevo teatro, Vera Vera Teatro, Vera 108. Un hermoso espectáculo que te transporta y está lleno de poesía. Infantiles, porque estamos en vacaciones. Un par para el sábado a las 17 para que vayas a ver la y el toque toque. Sábado 15 a las 17. Muchas gracias, Luciana Silverberg. Y la última, dos pares para el domingo a las 16. Circo Aupa, ¿eh? ¿Esto dónde es? Es del Teatro del Ángel de Patricia Palmer, Mario Bravo, 1239. Gracias, amigos de Duche Zárate. Hay que llamar a qué teléfonos, querida Mariana. Al 0810-222-0870. Nos vamos con la música a todos lados, ¿viste? 4999-8700. Nos tienen que dejar allí su teléfono. Y si quiere dejar algo más, también. ¿Qué pasa? Que hace una semana las señales de noticias en el cable y muchas de las tapas de los diarios hablan de la toma del primero del Carlos Pellegrini y luego del Colegio Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de tres colegios más en la Ciudad de Buenos Aires, diciendo estos pibes están tomando el colegio por un bar y como dejando eso en un segundo plano, no es una reivindicación por un salario docente, por una mejora edilicia, por cambio en los planes de estudio, no, por un bar, y dejan el tema ahí como si fuese simplemente un capricho. Voy a contar algo del funcionamiento interno, sobre todo del Pellegrini, que es donde se explota este conflicto. Había un bar en el Pellegrini, en una concesionado a privados en el pasado, que estaba descuidado, sucio, roto, carísimo, y esa concesión no fue renovada y quedó abandonado, que no hubo más bar en el colegio. ¿Qué pasa en el PLD, sobre todo? El colegio queda, ustedes saben, en Marcelo Tal Brayar y Callao, una muy linda zona. Pero los pibes que van al Pellegrini, muchos de esos van todo el día, van a Ciudad Universitaria primero, después van ahí, y tienen que comer en algún lado, tomar algo en algún momento, y tienen que ir por esa zona. Y que o sea, decían los chicos en algún momento, no ahora, sino cuando esto arrancó el año pasado, es carísimo. En Santa Fe, Callao, un café con leche con media luna, por ejemplo. Y vienen pibes de todos lados, y están todo el día ahí, desde las 7 de la mañana, a veces hasta la noche, y no tienen que ir necesariamente a uno de estos lugares de Santa Fe y Callao y demás, o llevarse a veces una vianda, y adentro del colegio no hay nada, ni en verano, ni en invierno. Hubo un intento ahora por parte de unos del centro de estudiantes a principio de año, que no como una solución transitoria. Ayer hubo una reunión en el marco de la Universidad de Buenos Aires con la intención de darle una solución a este problema. Las tomas serían levantadas hoy, ustedes saben que empiezan ya las vacaciones de invierno. La solución es, aparentemente, que el VAR quede en manos de la cooperadora. En el Buenos Aires se da el problema de que sigue siendo una concesión privada. Pero muy interesante esto. Es una escuela, el Pellegrini, como el Buenos Aires, donde bien pide de todos lados, no solo del barrio o de los barrios donde quedan los colegios. Y realmente muchos pibes tienen que comer y no tienen más remedio que a veces terminar en una casa de comidas rápidas o en un lugar donde por el café y el sándwich pagan 30, 40 pesos, ¿no? Me engancho con esto porque en Pellegrini, en la localidad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, nació Osvaldo Nano Balbo, el personaje de este libro que escribió Guillermo Sacomano y que publicó Editorial Planeta, ¿eh? Un maestro Sacomano, que le dijo: Nano, contá, yo escribo. Sacomano tiene del año 69 de su colimba un trabajo que es Bajo Bandera, que sirvió también para la película de Jusid. Sí. Pues bien, años después, creyendo que Nano Balbo había muerto, porque lo habían secuestrado durante la dictadura militar, Guillermo Sacomano se llevó la tremenda impresión de decir: vive. Como en la película Viven. Vive. Se encontraron. ¿Y cuál es, por qué tiene valor la historia de Nano Balbo? Porque Nano, en los años 70, era docente, pero era alfabetizador en una comunidad mapuche. En realidad uno dice, y esa épica al lado de Jaime de Nevares, al lado de la militancia política de esa época, ¿en qué quedó? En que él volvió a la comunidad, pese a que en la tortura había quedado prácticamente sordo, volvió a hacer lo mismo. Entonces Sacomano lo que hizo fue ponerle su gran capacidad narrativa seca. Cuando Sacomano quiere escribir como Hemingway o como Follner, en el sentido, por ahí no de la complejidad, pero sí de esta prosa directa. Y que golpea, grano. ¡Pum! Lo hace realmente de manera magistral, Guillermo. Bueno, lo hizo, y la verdad que cuando él dice, yo recuerdo hace muy pocos días, yo estaba en Gesell, y yo cuando llego pongo, porque es mi canal también, el canal 4 de Gesell, y lo veo a Guillermo dando una charla en una escuela con pibes, en el canal 4, y entonces después ya veo a varios que conozco de ahí, lo llamé a Guillermo y no lo encontré, y llamo y se vino y estuvo como 2 horas, y los pibes aprenden de lo que es la mística de tipos como Nano Balbo, de la mano de un tipo como Guillermo Sacomano, que ellos lo ven como un pibe más del pueblo, claro. ¿No? Y tiene su libro El Viejo Gesell, que es muy interesante. Tiene ahí su libro, el viejo que es el, tiene, la verdad que la literatura de Guillermo sigue siendo maravillosa. Bueno, me gusta recordar que el año pasado, Edu, cuando lo sacamos, estaba engendrando este maestro, y nos contó la primicia, ¿no? Después hiciste la nota en Miradas al Sur, y ahora mira el maestro hasta dónde llegó. Se queda, del plano se queda achinando los ojos cuando escucha esta historia. Sí, lo escucho con mucha atención, lo sigo también con mucho interés a Sacomano. Porque además lo conozco como investigador de la cuestión de la historieta, de la cultura en general, desde cuando era un pibe, que estaba metido siempre moviéndose. ¡Qué fantástico! Aparte la nota esta de enganchar a Paco Taibo, ¿no? Sacomano, fue un golazo. Tengo para recordar que el domingo hay elecciones en un club muy importante de nuestro país, que es el Club Atlético Banfield. De 9 a 18 compiten Víctor Cesáreo con Eduardo Espinosa. Eduardo Espinosa es el que más visibilidad ha tomado. ¿Por qué? Porque fue el que llamó la atención sobre el descalabro en que estaba cayendo Banfield. La justicia dijo que había que volver a hacer elecciones en Banfield, que no estaba bien lo del club. El club siguió adelante con el señor Carlos Portel, haciendo oídos sordos. No le dieron ni pelota a las órdenes de la justicia. Bueno, así terminó el club. Fíjate cómo está, es un síntoma de cómo está el fútbol, el fútbol argentino, no en generalidad, pero en muchísimos casos. Dice Espinosa: Banfield vendió en los años de Portel por 200 millones de pesos. Sin embargo, tiene un pasivo de 100 millones de pesos. Y las obras que hizo son por 20 millones de pesos. ¿Vos me puedes explicar cómo se puede administrar con tanta torpeza un club de tal importancia? Adrián, esto está todo guionado. Está todo, ¿no?, guionado. Habla de Espinosa y yo digo, antes me hablan del Pellegrini y me la deja picando. Bueno, yo antes que le hablaba de Baruj Espinosa, le dije, me queda una historia de Rembrandt, Sí, la que ibas a contar de Espinosa y Rembrandt. ¿Va por Banfield también, Rembrandt? No. No, pero no, Rembrandt, pero le voy a contar una cosa que es impresionante. Hay uno de los cuadros más emblemáticos de Rembrandt, es La Lección de Anatomía, que ha servido al teatro para hacer estos desnudos que andaban circulando. Esa obra, yo le voy a decir, Yo no la vi nunca. ¿No la vio nunca? No, la vi, de pero... Carlos Matus habla, ¿no? Sí. Tuvo años. Sí, yo creo que la lección de anatomía siempre tuvo un prejuicio. Ajá. Que la lección de anatomía era como ir al Maipo, nada más que en clave culta. Con otro libreto. Es una pavada. Pero sí, pero se negó a ir. No la vio nunca. No la vi, pero no porque me negara. A lo mejor si hubiera pasado un día por la puerta con tiempo. Claro. Siempre pensé eso. De prejuicioso. Mucho presupuesto en vestuario. Bueno, pero yo le voy a decir la lección de anatomía, que es una obra de estas cosas de la época donde la iluminación en la pintura tiene un rol fundamental. ¿Usted sabe cómo era el tema de cómo hacían los pintores en esa época para poder investigar? ¿Y cómo hacían los anatomistas para poder investigar? Le explico. Vivían en los Países Bajos, en esta época, digamos, de grandes peleas religiosas. Lo que no se discutía era el derecho a condenar a la horca a personas. Entonces, los corregidores, los alcaldes, daban permiso a los anatomistas para que en invierno, una vez por mes, pudieran bajar a uno de la horca y diseccionarlo para poder estudiar el cuerpo humano en invierno, para garantizar que en esa época no tenían cámara fría, que resistiera el cuerpo. Ahora, usted fíjese lo que era estudiar anatomía, cuando uno dice lo que cuesta llegar a aprender y todo ese saber acumulado que hay, que cuando uno googlea un órgano y lo ve en 3D, tiene que pensar cuánto esfuerzo que a veces podemos dilapidar, que está hecho de lo mejor y de lo peor, porque uno dice, bueno, en ese entonces también condenar a la horca un tipo era hacer política, era mostrarle en la plaza pública a los demás lo que le podía pasar si se portaban mal como el ahorcado. Mucho los coquitos, ¿eh? Qué extraordinario. Hay una frase bárbara de Walter Benjamin sobre el tema que dice: todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. ¿No? Un ejemplo es el Partenón Teocolta, que fue hecho por los esclavos, ¿no? Por trabajo de esclavos. Yo siempre lo pienso con el tango. Digo, si no había conquista del desierto, a lo mejor no había tango. Y me agarra una vergüenza, un dolor. Bueno, pero así son las tensiones y las contradicciones humanas. Walter Gubar. Sí, me quedé pensando en lo de Rembrandt. No, yo no seré Rembrandt, pero en el año 72... Pero se agarró varios órganos. En el año 72... incursioné en el estudio de la medicina un año en Córdoba. Un año. Y me tocó anatomía, y en aquella época hacíamos disecciones también con mendigos y gente de la calle, que nadie, sí, cuyos cuerpos nadie reclamaba. Sí, sí. La verdad que esa era la época de los CNN, antes de que llegaran los otros CNN. Era la época, exacto, de los CNN, digamos, sociales, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, una cosa cortita sobre China. El famoso crecimiento chino viene ralentizándose un poquito. En el segundo trimestre de este año, China ha crecido, entre comillas, solo 7,6%, lo cual implica una leve baja, y creo que es un tema que evidentemente nos interesa a todos. El crecimiento de China me parece que es algo que a cada país de cualquier punto de este planeta le interesa por dónde viene la economía de China, y más en el caso nuestro, en un momento en que se está discutiendo una posible fusión, una posible emprendimiento en común entre China y el Mercosur. Cada tanto uno toma un taxi, se anima y dice, a ver, ¿me alcanza? Sí, me alcanza. Y sí, me tomo un taxi. Y a veces te toca un taxista que es un placer, que es como un amigo nuevo, que es una compañía, alguien que entra y dice, buenos días, señor, ¿cómo le va? ya te convida con una energía que si la rechazás tenés que estar muy enfermo, ¿no? Y fuimos charlando, era un viaje duro, yo iba hacia la clínica y el taxista, bueno, voy hablando, Miguel, salteño de Cafayate, que vive en Ituzaingó. No cumplí con mandarte saludos al otro día, Miguel, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Y me hablaba de la importancia de la lectura, que heredó de su papá. Así que con sus 8 hijos, tiene hijos desde los 29 hasta los 19, tiene 8, todos leen, y tenían por costumbre de chicos, después de comer, juntarse a leer un párrafo cada uno de una novela, de un escrito, de un ensayo. Leían en familia, Con lo cual se creó un cultivo ahí de espíritu y de mente fortalecida, es impresionante. Bueno, ¿y usted hace radio? Sí. ¿Y dónde está? Yo estoy en Nacional. Ah, está Nacional. Ah, qué bueno, en AM sí, estoy con Eduardo Anguita. Eduardo Anguita, yo lo llevaba siempre, Eduardo Anguita, de Parque Patricio. Sí. Entonces me contó y me mandó un abrazo para vos, Eduardo, Miguel, a quien vos recordaste lo enseguida. Lo tengo muy presente, Miguel, porque además de esos tipos de ley encantador, sí, que llegaba antes, yo le decía, no, mire que este es un barrio bravo, no llegue antes, llegue en el momento exacto que yo estoy listo. No, yo prefiero llegar antes para que usted no me tenga que esperar a mí. Ese es Miguel. Sí. Ya que saludaba a los tacheros que nos escuchan unos cuantos, Aldo, que ayer justo me tocó a la salida de radio tomar y me dijo, venía escuchándolos, yo siempre los escucho a ustedes. Así que, yo dije, este estará escuchando la Vorterix, qué sé yo, no, estaba escuchando la radio pública y además sabía, nos conoce a todos, sabe vida y obra a todos nosotros, hay que tener cuidado con los tacheros buenos, ¿eh? Bueno, que no sepa todas las horas, porque a veces, por ejemplo, usted se sube un taxi con alguien que ve, y eso. Siempre hay que bajarse. No. Yo siempre me bajo en otro lado. Walter Gubar va a tocar el arpa paraguaya. Voy a tocar el arpa paraguaya. Nos vamos a Asunción. Estamos en comunicación con Ticio Escobar, ministro de Cultura del destituido gobierno de Fernando Lugo. Ticio Escobar, Walter Gubar, desde la Radio Pública, los saludo. Buenos días. Muy buenos días, Walter. Señor Escobar, ¿por qué no nos pinta cuál ha sido, digamos, en los últimos días las actividades del destituido presidente Fernando Lugo? Bueno, una vez que fue destituido, Lugo fundamentalmente está haciendo un trabajo de base a nivel de que el territorio nacional está recorriendo. Posteriormente piensa salir afuera, pero ahora le interesa recorrer el país, ¿no? Entonces, él es muy fuerte con bases campesinas y con bases en distintos lugares del territorio nacional. Entonces, él está como dando lo que él llama una explicación a lo sucedido, ¿no? Es decir, se debe un poco a la gente que lo votó y de bases firmes está preparando como una, casi una defensa personal dentro de un estilo suyo que tiene que ver con su tradición profesional episcopal, digamos así. En un contacto muy inmediato con las bases, con la gente, y entonces supongo que tiene que ver también con un espacio de necesidad personal suya de elaborar lo sucedido, ¿no? Porque en cierto sentido él, como todo el resto del país, nos encontramos un poco en estado de shock después de lo ocurrido, ¿no? ¿Y cómo se sintetiza esa explicación? Porque bueno, también fue difícil de entender desde el exterior. Le confieso que en algún punto fue difícil también de entender desde el exterior, salvo esto que usted dice, de que actuó un poco más como un monseñor que como un político. Fue difícil comprender alguno de sus movimientos. No, yo no digo que haya actuado más como un monseñor, sino de que está teñido también por un estilo suyo, que forma parte, tiene su aspecto poco pragmático, pero también forma parte de su glamour, forma parte del personaje, ¿no? De la gente que pensó en ese aspecto suyo, que se fue atraído por ese aspecto suyo para elegirlo, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente una maniobra que debe ser entendida en un contexto preelectoral, ¿verdad? Porque es demasiado significativo que 8 meses antes de las elecciones se produzca un movimiento así que amenaza gravemente con la legitimidad y la legalidad del régimen que ahora acaba de asumir, lo vuelve así claramente fraudulento, lo coloca ante la opinión nacional e internacional así en estado de ilegalidad franca, y tiene que ver básicamente con una jugada desesperada preelectoral. Así había como un crecimiento fuerte de una tendencia hacia los partidos progresistas que iban como conquistando un poder y lo hacían comenzando a definir las líneas de un programa, de un trabajo que en proyección podría adquirir una dimensión más importante, y de pronto los números de allá no cerraban. Y la figura es casi un lugar recurrente, la figura de la amenaza política, de la amenaza a un juicio político, viene en el comienzo. Este es al final resultó el 25º intento. O sea que ya una figura que, imagínense, en un momento en el cual un presidente gobierna sin apoyo del Parlamento, aunque tenga un apoyo popular y ciudadano orbe, pero eso no se traduce en formas organizativas de partido ni en un poder dentro del Parlamento, se encuentra completamente a la intemperie, ¿no? Entonces basta una conjura del Parlamento y con una figura constitucional bastante poco clara, que es el tema de la figura del juicio político, como para tumbarlo a un presidente, y en este caso sin ninguna garantía, sin ninguna, la más mínima prolijidad respecto a formas constitucionales, y en desconocimiento pleno de todos, no solamente los principios generales del derecho, sino de los derechos humanos en general, ¿no? Eso era una cosa cantada, de un momento determinado, cuando se nos cerraban los números, salía el sector opositor de Lugo, el sector aliado de Lugo, que son el Partido Liberal Radical, un sector progresista del Partido Liberal, con los colorados y oviedistas y el resto del Parlamento, que es un Parlamento así como muy de derecha, muy ultraconservador, y bueno, y decide en este momento la traición, digamos así, salir de apoyar a Lugo, y bastó ese movimiento como para que completase ya la mayoría absoluta de los números que faltaban para destituir al presidente. Ticio Escobar, ex ministro del gobierno de Fernando Lugo, nos corre el tiempo, le agradecemos mucho por este testimonio para Radio Nacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Están llegando las noticias. Adrián Corol tenía algo, ¿se le quedó algo en el tintero? Siempre me quedan cosas en el tintero. En un ratito vamos a hablar de alguna novedad que surgió en Salta a propósito de este señor de Canas. 4 pasaportes y 1.000.000 de pesos entre euros, bueno, dólares y pesos argentinos. Le voy a decir una cosa, cuando le dije el tintero pensé que me iba a agarrar en el aire. ¿Usted lo vio a la presidenta ayer escribiendo en ese pizarrón? Ya no se necesita tinta. Ya no existe. En cualquier... Se acabó. Ya vas a pedir tinta y te mira y te dice, no, sospechoso. Este 130 viene... stands en la nueva Tecnópolis, ¿eh? A partir de mañana se puede visitar. Sí, y sobre todo abierta ahora que son las vacaciones de invierno, así que llevar los pibes abrigados, ajá, pero aprovechar, ¿eh? Porque hoy estamos de maestros. Sí, sí. Estamos de Sacomano, bueno. Estamos de Varadel, estamos de Nano Baldo. De Balbo, de Ignacio Taibo, y estamos de Paredes, y de Riquelme y Treseguet. 8:31 a.m. vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo despejado. Los alumnos del colegio Carlos Pellegrini definen si continúan con la toma tras el receso invernal. El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini, que se encuentra tomado desde hace 4 días, Diego Colombo, anticipó que esta tarde brindarán una conferencia de prensa en la sede del Colegio Nacional Buenos Aires para informar, luego de la realización de distintas asambleas, cómo seguirá el conflicto luego del receso de las vacaciones de invierno. Bueno, ahora vamos a la asamblea y vemos si continúa con la medida o no, que solamente se ratifique con el turno mañana, y después en el turno de tarde lo mismo, y solamente terminamos a las 5 de la tarde yendo a la zona de Buenos Aires para mantener la conferencia de prensa. ¿En las vacaciones de invierno no habría toma? No, las vacaciones de invierno no. ¿Y cuando regresen a clase? Bueno, eso lo que estamos discutiendo y lo que estamos analizando es hasta el momento no. Ayer mantuvimos una reunión con la asociación del colegio y de la UBA, y la verdad que la respuesta no fue muy positiva. La respuesta fue: las prioridades del rectorado de la UBA no son las que tiene el colegio, y quieren tomar, o sea, si quieren el bar y toman el colegio estudiante, no van a tener ese bar. Los estudiantes reclaman que los servicios del buffet y la fotocopiadora sean brindados por la institución educativa. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Demoraron a una argentina en un vuelo de Nueva York a Madrid. La mujer protagonizó un confuso episodio luego de que se encontrara un paquete sospechoso en el baño del avión de la empresa Delta Airlines. La aeronave tuvo que regresar al aeropuerto internacional John F. Kennedy como precaución. Finalmente no se encontraron explosivos.

¿Tenés ahí a los muchachos de Liverpool? ¿Eh? ¿Ahí están? Comes Together, vengan juntos a este tema. Abbey Road, primer tema. No, el 2 es, ¿eh? El 2. El tema 2 es... ¡Ah! Ahí viene, ahí viene. A ver... Something. Muy bien, color, muy bien. No es parte de ningún concurso, ¿no? No, no es parte de ningún concurso, es parte de un espectáculo. En Abbey Road. ¿Vos te lo imaginás a Daddy Brieva cantando y tocando con un... Bueno, no me sale el charango, con un charango. Porque claro, que él aprendió a tocar guitarra, pero dije, no, hay para un charango. Ya cuando, después el charango crece y se hace guitarra. Anoche fui a ver Daddy Man en el Astral, un Astral repleto. Hay que llenar el Astral, con mil, más jueves, de mil. Jueves, sí, 1300. Una enormidad. La gente en Arles, un espectáculo maravilloso. Daddy encontró, bueno, se operó de Miguel del Cer, lo cual es extraordinario. El chino anda por otro lado produciendo una obra, la de Liliana Calabró, y el Daddy solo ahí, con una potencia escénica tremenda, hablando, recordando su infancia, su niñez santafesina, su familia. Entonces, hace contacto con un pasado, pero no para decir todo tiempo pasado fue mejor, no para añorarlo, sino para traer a colación algo que yo creo que es una verdadera patria, porque la infancia se pierde, pero la patria de la imaginación puede no perderse, incluso puede acompañarte hasta que te mueras a los 120 años, si querés. Precioso espectáculo de Iván en el Astral, está solo por 4 semanas. Tenemos que decir que lo produce Jorge Tayana, el ex canciller, el gran Jorge Tayana, el hijo del otro Jorge Tayana, ¿no? Sí, señor. Bueno, y que lo podés ver ahí en el Astral de miércoles a domingo. Cuando, dice, tipo te hace reír desde que entra, porque cuenta y te hace ver lo que está contando, y lo que está contando es una mirada de humorista, de capo, que cuenta lo sencillo. Entonces, además de un homenaje a la imaginación, es un homenaje a la sencillez, a no perder la sencillez, la cosa de todos los días, el mate, la observación de la familia y observarás el mundo. Bueno, eso hace Daddy Brieva, la gente lo adora, tiene un carisma tremendo. Ahí dice, no esperen fotografía, ese telón negro de fondo, él solo y dándole a la matraca del recuerdo. Daddy Man, extraordinario lo que hace Daddy Brieva en el escenario. Y claro, cuando uno se acuesta a la 1:30 de la mañana y se levanta a las 5, dije, ¿por qué no me duele el cuerpo y voy contento a la radio? Además de porque es viernes. Porque si estuviste riéndote sin parar 2 horas en un teatro, bueno, entonces yo creo que se la tengo que pagar después. Es vecino, además, mi amigo Daddy Brieva. Soy vecino de Ilustre, soy amigo de Franco Castiglione y de Daddy Brieva. Yo no me puedo quejar. Y de Corol no es vecino. Sí. No, de Corol es Francisco. ¿Le puedo tirar un tema incisivo? A ver, ¿a qué ángulo? Escuché muchas radios, escuché cada barbaridad. No voy a decir el nombre porque no está acá, pero en una radio que arranca un ratito antes que nosotros, la persona que conduce, no voy a decir siquiera si es hombre o mujer, decía, pero nosotros pagamos la cadena de Radio Nacional con los impuestos, y no puede ser que la presidenta lo utilice para atacar a un hombre y le mande la FIP. Yo digo, justamente, hay que recaudar impuestos para poder financiar la cadena de radiodifusión, y no está mal que si hay un señor que no paga impuestos, sea señalado. Yo entiendo que puede haber un debate sobre cómo uno tiene que ponderar, con quién tiene que dialogar o debatir, o cuál es el ámbito, porque uno dice, bueno, no estaba para defenderse ese hombre, pero tampoco la llamó a la presidenta para atacarla con los avisos de la inmobiliaria. Pero dije, bueno, dejemos de lado a la conductora, dejemos de lado al de la inmobiliaria y vayamos al otro tema que está ahí en esto, que es la cadena. El uso de la cadena de radiodifusión fue establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522 y dice en su artículo 75. Cadena nacional o provincial, el Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos Provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios. Quería leerles el artículo y no hacer ningún comentario sobre cuestiones menores y todas debatibles. Por suerte, tenemos una buena ley que establece ciertas cosas y las tenemos que observar y hacer observar. Nada más que eso. Walter Gubar. Me agarra... Me agarro, no lo agarré, no me digas que lo agarre. Porque... No, me quedé con lo de la cadena, yo siempre vengo vengo atrasado. No, pero me quedé pensando porque cuando usted entrevistó a su amigo Raúl... Argemí, el escritor... Que le pregunté por el pabellón 2. Que le preguntó... No, tiene una frase extraordinaria que yo no me la olvido más, que fue muy poco antes de salir en libertad. Había ido un dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y estaba charlando se acercó a hablar con un grupo de los que estábamos presos hacía muchísimos años, ¿no? Y un tipo muy atildado, no voy a dar el nombre porque lo deja más o menos en ridículo, pero en realidad era una persona muy sensible que estaba totalmente conmovido por ver un grupo de gente que estaba presa hacía muchísimos años, ¿no? Y entonces este hombre, engominado, con la barbita que andaba muy prolija y demás, nos pregunta así, a quemarropa, y dice, bueno... ¿Y cómo hicieron ustedes para aguantar tantos años? La verdad que era imposible contestarle. Y Raúl Argemí lo mira y se sonríe. Y le dice, agarre un calendario. No agarre una semana, agarre dos días. No agarre dos días, agarre un día. Esto, amigo, es día por día. Y todos nos sonreímos. Frase de Raúl Argemí, tipo hiperingenioso. Que además es un muy buen escritor de ficción. Pero lo concreto es que vos le preguntabas un poco, bueno, cómo hay que ver desde América Latina lo que está pasando en Europa, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, y él te contestaba de que, bueno, el gran problema de España, a diferencia de los problemas que tuvimos en América Latina, era el tema de la moneda, efectivamente el tema del euro, que es lo que tiene, digamos, a España un poco colgando del pincel, por decirlo de una manera que todo el mundo entiende, y también está haciendo que España... que siempre vio de alguna manera despectiva a los griegos, ahora empiecen los españoles a sentirse que también ellos son los griegos de Europa. Pero hay que marcar otra cosa más, que es lo siguiente. Un país que se está, digamos, salvando, casi raspando, es Gran Bretaña, justamente, porque Gran Bretaña está más endeudada que los griegos. La única diferencia de Gran Bretaña es justamente el hecho de que Gran Bretaña, a diferencia de Grecia y a diferencia de España, tiene su moneda propia. Ahora, en algún momento, cuando, digamos, si se llega a producir esta deflagración del euro... que va a afectar fundamentalmente también a Alemania y Francia, entre otras cosas, porque son los tenedores de las deudas de toda esta ficción y de todo este gran desfalco que han hecho en Grecia, en España y en Italia, va a terminar inevitablemente también afectando a los británicos, que vienen zafando, como te decía, gracias a que se han mantenido fuera del euro. Muy bien, tenemos una tanda y después nos quedan unos minutos, Paredero. Nos quedan pocos minutos, sí, señor. Los suficientes, le diría. Sabe. Para los oyentes, los suficientes. Suficiente. Ya quieren quieren otro programa, quieren a Galende, quieren un poco más. ¿Se cansaron de nosotros? No, se cansan, pero una dosis suficiente. Para Celso, nada es veneno, todo es veneno, según sea la dosis. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18:20. Con Liliana Daunes. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro. La de Vicente López, de Julio Chávez. Lo que excede al diálogo, de Walter Rosenbitt. Y Dramaturgias de la acción, de Fernando Rubio. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. De carapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. 1, 2, 3, it's time to get started. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En agosto comienza un taller de literatura, cine y peronismo a cargo de Mariana Pacheco en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres en la ex-ESMA. Trabajos en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción. Avenida del Libertador, 8465. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Tiene una musiquita que le pedí hace un rato, ¿eh? El concierto de Aranjuez. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puedo poner? No lo tiene. No está. Si querés te lo canto. No, no. Qué lindo que es el concierto de Aranjuez, ¿no? Sí, capaz que lo tengamos, ¿eh? Famoso Rodrigo. ¿Qué hay? Un dato, Mariana. Sí. ¿Cuándo empieza Tecnópolis, eh? ¿Cuándo? Tecnópolis empieza mañana a partir de las 12. Muy bien. ¿Eh? Hay algunos stands que los están terminando, pero a partir de las 12 puede ir. Muy bien, fantástico. Bueno, para ir cerrando nuestro programa vamos a empezar con nuestros saludos a los deportistas argentinos que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Londres, inminente. Está en línea María Belén Pérez Morís. ¿Estás ahí, María Belén? Sí, sí, acá estoy. Hola, buen día. Buen día, María Belén. Horacio del Prado, mi nombre. Estamos en Hoy Más Que Nunca, programa en Radio Nacional. Nos escuchan en todo el país, incluyendo a San Nicolás, tu lugar natal. No sé si ahí aprendiste tus pininos con la esgrima. Perdón, se cortó un poco. Ahí a ver, sí, digo, sí, tus comienzos con la esgrima, ¿se dieron en San Nicolás? No, yo solo viví 2 años en San Nicolás. Sí, y no, fue acá en Buenos Aires, en Olivos. ¿En el Centro Naval? No, en el Círculo Militar. Círculo Militar. ¿Sos la única representante argentina en esgrima? Sí. Y tu clasificación se dio en marzo en Moscú. Has viajado un montón, ¿verdad, María Belén? Sí, por suerte. Yo me anoté de tu currículum, Reno, México, Catania. Sí. Bueno, decinos qué significa para vos este viaje inminente. Nada, la verdad es que bueno, cumplir un objetivo. Bueno, ir a un Juego Olímpico, ¿no? Es el sueño máximo de cualquier deportista, de cualquier persona que se entrena en un deporte para competir y todo, llegar a un Juego Olímpico es como llegar a la máxima expresión, ¿no? Así que, muy feliz. ¿Por qué elegiste el sable como especialidad? Porque me parece el más divertido a mí, ¿no? Es como el más rápido. Tenés que resolver situaciones todas en en segundos, o sea, menos de segundos. Entonces me parece más divertido. Vos sabés que cuando uno no pertenece al mundo de la esgrima, muchas veces se sorprende de que una chica, una dama, se meta a espadear, ¿no? Claro. Pero en el origen, en España, por lo que sabemos de refilón, en el origen de España es casi el juego de la elegancia por antonomasia, ¿no? Sí, dicen que la primera está la esgrima, digamos, como deporte, ¿no? Estuvo en España, pero bueno, existía mucho antes en los duelos y todo. Decinos una palabra sobre tu maestro. Una persona con mucha energía. ¿Lucas Guillermo Saucedo? Sí. A él te referís. Exacto. Bueno, María Belén, ¿qué día estás viajando? El 25. ¿Y con quién viajás? ¿Quién te acompaña? Porque vas, sos la única representante. Sí, con él. Ah, solo con el maestro. Exacto. Partís el día 25. Bueno, ajá, te vamos a desear, por supuesto, lo mejor de lo mejor. Sabemos que es muy complicada, ¿no?, la parada. Sí, la verdad que sí, pues un cuadro de eliminación directa. Pero bueno, no, es deporte, todo puede pasar. Vas a mandarte unas buenas estocadas. Exacto. Para recordar simplemente, nosotros hemos tenido muy grandes representantes en la esgrima, Elsa Irigoyen, por ejemplo. No sé si sí. Vos llegaste por razones de edad a conocerla. No. Claro. No sé si, creo que vino una vez a un torneo, pero nunca crucé armas, digamos. Nunca cruzaste armas con ella. Bueno, desde ya le mandamos un saludo a un oyente habitual de nuestro programa, que es Fulvio Galimi. Otro gigantesco representante olímpico de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, y te deseamos lo mejor, María Belén. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y, bueno, buen día a todos. Gracias. Es chispeante como tu saludo, como si estuviéramos chocando los aceros. Un recuerdo para la audiencia. La Argentina tiene el Comité Olímpico en los Juegos Olímpicos desde 1924, ¿no? Desde París 24. Allí, por primera vez, estuvo la esgrima femenina. Y la primera vez que hubo un representante argentino fue en 1900, o sea, antes que entrara el Comité Olímpico, y fue justamente un esgrimista, Francisco Camelo Camet. Así que vamos a darle bolilla a este deporte que han practicado, entre otros, Marcelo Tiralbiar y Perón, entre otros. Y del vértigo de la espada de María Belén a la paz y la tranquilidad del concierto de Aranjuez. Le voy a contar algo personal, el Prado. Yo escuchaba muchísimo esto en mi casa. Y un buen día, cuando la primera vez que viajé a España, dije, yo quiero conocer Aranjuez, porque quiero ver el maestro Joaquín Rodrigo en qué se inspiraba. Y llegué a una ciudad muy tranquila, con muchos jardines, era la típica ciudad que era un lugar de paseo del rey, ¿no? Entonces empecé a caminar. Y usted sabe que el autor de esta obra magnífica era ciego, prácticamente ciego. Aprendió música en braille. Y uno dice, ¿cómo hace una persona que no puede ver para inspirarse en la naturaleza de esta manera? Y es realmente la gran pregunta. ¿Qué hacemos los que podemos ver, que tenemos la naturaleza ahí y no podemos crear, ¿no? La guitarra que usted escucha es de Paco de Lucía, el más grande. Una vez, en una verbena, un tipo que tocaba con Paco de Lucía me decía, lo más grande de Paco es que Paco no estudió música, o en realidad estudió música, pero no toca la guitarra por las partituras. Toca la guitarra por sabiduría, por inspiración, porque sabe. Y precisamente uno dice, bueno, ese es el talento, esa es la creación, eso es lo inexplicable, ¿no? Que se junten un tipo que haga esta música y otro que pueda interpretarla y que uno no pueda ver y que el otro no necesite mirar. Y yo le voy a decir, para mí esta fue una semana durísima, porque veo a la Argentina y me duele.